Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Motor trabajando a mil, pulir las llantas y a las brutas del metal, ver caravanas con la tacha al corazón, compartir trago y los de palo en multitud, tener tallado en el cráneo al rey lucero argentino que jamás murió. Raíces de B8 y las rutas del metal, rozando la banquina y rugidos al pasar. Al rey lucero argentino que jamás murió. Raíces de B8 y las rutas de metal. Al rey lucero argentino que jamás murió. Raíces de B8 y las rutas del metal, rozando la banquina y rugidos al pasar. Comunicate con nosotros al 549-2972-431667. Envíanos tu material, correo electrónico, inyectandometal@gmail.com. Ya tengo el motor trabajando a mil. Pone las llantas y a las rutas del metal, ver caravanas con las tachas al corazón, compartir trago y los de palo en multitud, tener tallado en el cráneo al rey lucero argentino que jamás murió. Raíces de B8 y las rutas del metal, rozando la banquina y rugidos al pasar. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 133 para Inyectando Metal. Son En la conducción, Norberto Fernández, desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Llevamos adelante esta propuesta radial en vivo el día lunes desde las 21 horas para compartir este sentimiento por la radio y también por el metal. Sean todos bienvenidos. Comenzábamos este programa con la banda Hannibals, el tema Las Rutas del Metal. Nos acompaña de fondo musical la banda Chehuelche, el tema Constancia. Los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante. Este programa realizado en vivo desde San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina, también está siendo grabado para luego pasarlo a compartir y que así no lo puedan compartir las radios y colegas, amigas y amigos a lo largo de la semana, comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, radio de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 16 horas y sábado 13 horas a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes 20 horas, Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes 22 horas, FM T-Rock 94.5, radio de la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y también a través de la página de transmisión de esta radio 99.5 en FM Ser Metal RadioStream123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 15 horas, en seno.fm barra radio, barra potenciados, guión radio, guión sur, guión Argentina, radio de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Miércoles 16 horas, Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas, FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas, electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas, metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas, templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas, ginebrasradio.radio12345.com, radio de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba. Viernes 18 horas, oxiradio.com.au, radio de Sydney, Australia, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Saludamos a quienes escuchen este programa, esta grabación, la repetición correspondiente a este programa número 133 para Inyectando Metal. Vamos a ir a compartir la música de la banda Timolás. El tema es Hijo Pródigo. Y después la banda Koga. El tema es Unidere. Vamos nuevamente, Norberto. La banda es Koga. El tema es Unidireccional. Gracias por estar. Esto es Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Comunicate con nosotros al 549-2972-431667. Vuelve el festival más grande de la Patagonia Argentina, Charlie Fest, décima edición, 9 y 10 de diciembre, dos días a puro metal. 18 bandas, AXA, Lógica, Herejías, Visionis, Murdo, Cielo e Infierno, Apología, Porno Ser, Wisconsin, Leviatán, Metal Kirios, Humano, Rising Hell, Anxious, Camino Viejo, Epsilon, Clone y la participación especial de Hellcat. acampe gratuito, estacionamiento, cantina, food truck, cerveza artesanal, stands y mucho metal. No te olvides, 9 y 10 de diciembre, campo tradicionalista Sixto Bocés, Vista Alegre, Neuquén, Patagonia, Argentina. Inyectando Metal, programa número 133. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte. Programa realizado con mucha, pero mucha pasión. No me mezclo en el montón, decir esclavos los que yo llevo. Los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. La misma pasión que le pone cada colega para realizar y el esfuerzo, sin lugar a dudas, para llevar adelante un programa de radio, una propuesta. Compartirla con cada oyente de las respectivas radios y también compartirla con demás radios para poder también amplificar un poco la salida de cada programa y poderlo, obviamente, compartirlo con más personas. Vamos a continuar escuchando metal en este programa y vamos a compartir este tema recién salido del horno, como diría el dicho, y lo dice de hecho. Todavía no lo he escuchado, así que lo vamos a escuchar todos juntos, los oyentes del 99.5 y de las respectivas retransmisiones de las radios colegas. La música de la banda Brother of Metal, el tema es Berserker, y después la banda Shades Admit, el tema es Sadness in Summer Rain. Estás en Inyectando Metal. We'll be right back. We'll be right back. Inyectando metal por ser metal. Seguimos en Inyectando Metal por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Este programa realizado el día lunes desde las 21 horas por esta radio 99.5 en San Martín de los Andes. Demorábamos en seguir hablando porque estamos procesando un audio para luego pasarlo a compartir con quienes estén escuchando este programa, tanto en vivo como en la versión grabada a lo largo de la semana en las radios amigas. Vamos a ir a escuchar a la banda Hall for Metal. El tema es Born in Valhalla. Es perteneciente a este año 2022. Mientras seguimos procesando el audio, después vamos a ir a escuchar a la banda Steel Vice. El tema es King of the Wind. Así continuamos en Inyectando Metal. Oh! Metal. Inyectando Metal, programa número 133. Y ya acercándonos a la finalización de este año que estamos transcurriendo, 2022, y se hace limpieza, generalmente se aprovecha el fin de año para realizar lo que por ahí faltó tiempo a lo largo del año. Se hacen mejoras, se va por ahí, uno se cansa de ver una cosa en un lugar y la va rotando, ¿no? Para que parezca que ahí no estaba, estaba en otro lugar y ahora el nuevo lugar. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Quería comentarle que además de las reformas y todo lo que uno espera algún momento disponible para realizar, la semana pasada estuvimos poniendo acustizando un poco el estudio, para ser más directo, acustizando, porque bueno, estamos ahí tratando de mejorar de a poco el sonido en cuanto no a la calidad de sonido de la radio, porque eso no lo podemos mejorar. Con lo que tenemos, eso es lo que podemos ofrecer, y estamos más que contentos. Para nosotros algo es mucho. ¿Y a qué viene todo esto que estaba comentando? Que uno, entre tantas cosas que uno va postergando, lo hago mañana, pasaron muchos mañanas, y muchas mañanas y tardes y noches. Cuando uno quiere realizar algo, dice, hoy lo hago y lo hago. Y no decir simplemente hago una cosa y no hacerla, sino que hacerla, proponerse, realizar. De eso se trata, ir en mejoría en la vida, si se puede decir, una leve mejoría, más allá de los problemas que cada uno pueda llegar a tener en su día cotidiano. Pero siempre hay que buscar de hacer algo, no simplemente por hacer, sino también para realizar y buscar un porqué, una razón, al tiempo, al tiempo que no transcurre pero nunca regresa. Siempre uno hay que hacerse responsable de cada uno, ¿no? A lo que compete, para ponerse en órbita, vamos a decir, para utilizar varias palabras que conduzcan a un mismo objetivo, que por ahí, y vuelvo a decir por ahí, no por ahí, como por ahí se escribe, por ahí se dice en el campo, ¿no? Acá estamos en la ciudad, nos encanta el campo. Por ahí uno tiene que buscar en esos momentos que uno tiene libre, que por ahí en el cotidiano del día o lo que le pase a cada uno, ¿no? Cada uno maneja sus horarios a cómo los maneje, ¿no? Pero es bueno hacer reformas, y siempre tratando de ir hacia adelante como una canción de nuestros amigos, Edad de Piedra, Producto de la Tierra. Nunca detenerse, siempre ir hacia adelante, porque para atrás, ojalá nunca te toque ir para atrás. El que entendió, entendió. Bueno, vamos a continuar con este programa. Vamos a ir con la banda Opresor. El tema es Instinto Animal. Y luego la banda Pestífera. El tema es Una Mente Rota. Inyectando Metal. Programa número 133. Aunque cueste pronunciar el número 33. Pierdo en la realidad. Metal. Metal@gmail.com. Comunicate con nosotros al 549-2972-4316-67. Vuelve el festival más grande de la Patagonia Argentina, Charlie Fest, décima edición, 9 y 10 de diciembre, dos días a puro metal. 18 bandas, Axan, Lógica, Herejías, Visionis, Murdo, Cielo e Infierno, Apología, Porno Ser, Wisconsin, Leviatán, Metal Kilios, Humano, Rising Hell, Anxious, Camino Viejo, Epsilon, Clone y la participación especial de Helker. Acampe gratuito, estacionamiento, cantina, full track, cerveza artesanal, stands y mucho metal. No te olvides, 9 y 10 de diciembre, campo tradicionalista Sixto Bocés, Vista Alegre, Neuquén, Patagonia, Argentina. Continuamos en Inyectando Metal, programa realizado desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Este programa, al momento de realizarlo en vivo, o sea, en este momento, también está siendo grabado para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios, amigas y colegas, y también con oyentes de estas radios que nos permiten amplificar o ampliar este programa, la llegada de este programa. Siempre estoy, porque hablo en plural, pero estoy solo realizando este programa, tanto en la operación técnica como en la locución, si se puede decir locución, la conducción. Vamos a tirarnos a esa categoría de conducción, ¿no? No nos ponemos el título de locutor, aunque estamos locutando frente a un micrófono, pero no soy locutor. No soy locutor, lo aclaro. Realizo radio, o comencé a los 20 años y tengo 46, sí, ya 46, y espero, porque siempre se me escapa el plural, el hablar de varias personas, pero en realidad estamos hablando de una sola persona que está frente a un micrófono de hace 26 años. A ver si no saqué mal la cuenta. 26 años. Comencé en 1996. Estamos en 2022. Sí, no me falló la calculadora mental. 26 años compartiendo esta pasión por la radio, por el rock, por el metal, y hasta este preciso momento seguimos. Por esta pasión que tenemos por la radio, y vuelvo a reiterar, por esta música. Y lo compartimos y lo realizamos. Digo, compartimos por mencionar a todas las radios como corresponde. A mí me encanta, pero no me resta tiempo en el programa para mencionarlas. En son de agradecimiento, porque uno en la vida tiene que ser más que agradecido con cada cosita que pueda sumar en la vida, cada espacio que se le brinde, uno tiene que estar agradecido. Y de esa forma me siento agradecido con todos ustedes, oyentes y colegas, que me permiten llegar con esta pasión por la radio y pasión por el metal. Ya se transformó en un eslogan mío: pasión por la radio, pasión por el metal, pasión por compartir. Esa es la verdadera pasión, compartir. No quedárselo para uno solo, sino compartirlo. Comenzamos el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar. Continuamos el día martes a las 16 horas y sábado 13 horas en choice-radio.com.ar. Martes 20 horas, ladosalvajeradio.com. Martes 22 horas, FM T-Rock 94.5. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal. Miércoles se me había paré de mencionar las radios porque se me había ido de pantalla la notita que tenemos acá agendada para que no se nos olvide y esté siempre presente que las radios que te brindan un lugar son más que importantes. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9. Miércoles, 15 horas, en seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina. Miércoles, 16 horas, metalargentumradio.com.ar. Miércoles, 0 horas, FM Opción 98.9. Jueves, 20 horas, electraradio.com.ar. Viernes, 15 horas, metalpr.com. Viernes, 17 horas, templariaradio.com. Viernes, 18 horas, ginebrasradio.radio12345.com. Viernes, 18 horas, oxiradio.com.au. Sábado, 12 horas, en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Y recuerden que este programa también es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Me emociono y me pongo muy contento al mencionar las radios que me permiten llegar con este programa y poderlo compartir a lo largo de la semana. Y este programa también queda alojado, si alguien lo quiere recibir para que lo compartamos y escucharlo, por supuesto, nosotros lo compartimos, porque esa es la intención que tenemos, compartir. Vamos a ir con la banda Legendario, el tema es Ángel de Lealtad, y después la banda Colapso, el tema es Camino Opuesto. Inyectando Metal. Mi alma de Inyectando metal por ser metal. We'll be right back. Seguimos en Inyectando Metal y en este programa se bebe agua de la canilla auspiciada por nadie, ¿no? Le estaba buscando una marca a la botella, pero no tiene, así que el auspicio lo debo. También no le puedo hacer publicidad a los cigarrillos porque no fumo cigarrillos de marca, sino que son armados con la maquinita y con todo el tiempo necesario para armar un cigarrillo y disfrutarlo, aunque sepas que te hace mal. ¿A qué hago referencia con la publicidad, la marca? Porque me han consultado un montón de veces, vos debés ganar plata con la radio, ¿no? El clásico, decime la verdad. No ganó nada. Por realizar este programa tampoco cobro nada. Lo hago por pasión. Porque me gusta, porque es algo que he decidido en mi vida realizar. Ojalá algún día alguien se apiade y nos pueda brindar una publicidad que con muchísimo gusto vamos a estar agradecidos, como en toda la vida, ¿no? Agradecido con cada cosa que se puede lograr, con cada cosa que uno puede aportar, de lo que por ahí, mire cuántas veces dije por ahí, es por ahí nomás la cosa, hay que buscarle un sentido a las cosas y siempre. Uno no se tiene que tirar abajo que no sabe, que no puede, que tantas cosas, ¿no? Hay que tenerse fe propia, ¿no? Más allá de la creencia religiosa que tenga cada uno, la fe comienza en uno. Si uno no se tiene fe, no puede creer en otra cosa. Pero primero hay que tenerse fe en uno mismo. Bueno, no quiero ser tipo pastor, ¿no? Que aburre y convence. Lamentablemente convencen a las personas de que hagan tal cosa por el diezmo, por esto, por el otro, por llevar una mejor vida a ellos. Yo no tengo la necesidad y espero nunca tenerla de caer en esas redes mentirosas de personas iguales a uno en carne y hueso, pero se creen superiores y que hablan con ciertas personas, ¿no? Pero bueno, ahí con cada creencia uno no es quien para decir en qué se debe creer, ¿no? Pero hay que tenerse, lo que sí sé es que hay que tenerse fe a uno mismo. De ahí parte todo. Podés creer en otras cosas, en que si no lo toco no existe. Si no lo veo, no lo creo, y tantísimos refranes y cansaría, aburriría, ¿no? Pero bueno, la cosa es no aburrir, es compartir lo que a uno le gusta, lo que puede compartir con el otro, así sea un pedazo de pan en la mesa, ¿no? Pero la cosa es compartir. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con la banda Rey Lucifer. El tema es Asesinar la Paz. Y después la banda Descarnado. El tema es Apocalipsis. ¡Asesinar la paz! Yeah. Continuamos en este programa llamado Inyectando Metal, en su programa, en su edición no sería, en su puesta al aire número 133 desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a ir a la música porque después, bueno, nunca nos quejamos del tiempo que nos resta porque cumplimos el tiempo pactado de 2 horas con este programa y tratamos de respetarlo. Vamos a ir a escuchar a la banda Cruachan, el tema es Queen of War. Después la banda Equalsong, el tema es Winter Maiden. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Your life, your land, your steel. I soar above the turmoil of battle, war, and strife, gathering the souls of men, of those who lost their lives. We'll be right back. todo tu material. Correo electrónico inyectandometal@gmail.com. Inyectando Metal. Con nosotros al 549-2972-431667. ¡Que viva la radio! ¡Que viva el metal! Searching for, longing for, I am. Vuelve el festival más grande de la Patagonia Argentina, Charlie Fest, décima edición, 9 y 10 de diciembre, dos días a puro metal. 18 bandas, Axan, Lógica, Herejías, Visionis, Murdo, Cielo e Infierno, Apología, Porno Ser, Wisconsin, Leviatán, Metal Kirios, Humano, Rising Hell, Anxious, Camino Viejo, Epsilon, Clone y la participación especial de Helker. Acampe gratuito, estacionamiento, cantina, full track, cerveza artesanal, stands y mucho metal. No te olvides, 9 y 10 de diciembre, campo tradicionalista Sixto Bocés, Vista Alegre, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegamos al final de este programa número 133 para Inyectando Metal desde FM Ser Metal 99.5 en la conducción Norberto Fernández. Siempre mostrando estas ansias de seguir desde estos pagos pesados neuquinos. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Será hasta la próxima semana. Y espero reunirme con amigos, conocer nuevos amigos en el Charlie Fest. No sabemos cómo vamos a ir o en qué vamos a ir. De alguna manera vamos a hacer acto de presencia en el Charlie Fest este viernes 9 y sábado 10 de diciembre. Así que un abrazo y ojalá que nos podamos encontrar en el Charlie's, en el Charlie Fest. Muchas gracias, nos vamos con una de las bandas que va a estar presente de La Pampa. La banda es Metal Kirios. El tema es Disipando Tinieblas. Chau, gracias. Hemos compartido este sentimiento por el metal. Inyectando Metal. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. Muchas gracias.